Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia. Todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. Ven, yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Estuvimos toda la semana esperando por un viernes frío y nos vamos a dar el gusto. Me gusta más la porquería. Buenas noches para todos, buenas noches para todas. Somos Otro Día Perfecto. ¿Sabían ustedes que vamos todos los viernes hasta las 12 en vivo por FM en Tránsito? Presento a nuestro prestigioso staff, encabezado por Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dulbeco en la producción y la coordinación, sentado a mi izquierda, Facundo Acuña, sentado a mi derecha, Mateo Crespo, mi nombre es Ricardo Durán. Transmitimos en vivo de FM en Tránsito a través del 93.9, nos escuchás también a través de fmentránsito.org, a través de otrodiaperfecto.com.ar. Hacemos un programa de rock en vivo en los 30 años de FM en Tránsito. Otro Día Perfecto, programa número 13 del 2017. 3 menos 3. Canciones como esta eran pintura de una época en los 90. Noche sin red. Si escuchás la letra atentamente, podría haber sido escrita hace un par de semanas. Siempre en rebaño, por si las moscas. Quédate en FM en Tránsito, ¿eh? Hoy nos visitan los Pérez García, ¿sabías? Náusea de sombras. Miedo y tetrabric. Arrancamos con Caballeros de la Quema desde su tercer disco de estudio. Nunca se sabe dónde te embocan. Para los que pateábamos mucho la calle en los 90s a la noche, ¿eh? Esto recién empieza. Ruido a silencio, pieza pura. No me cuide en el culo. Nuevas sirenas para un viejo arrorro. Canción de cuna. estamos en esto? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Sí, tengo un maldito problema, un asqueroso problema. Con cualquier loco del gatillo que casi logra que me maten. ¿De qué diablos estás hablando? ¡De tu festival de balazos! ¡En la joyería, ¿recuerdas? Ah, que se pudran. Hicieron sonar las alarmas. Ellos se lo merecían. ¡Casi me matas! ¡Idiota! Otro día perfecto. Estamos con apenas 12 grados, ¿eh? El programa número 13 de Otro Día Perfecto. Vienes a la noche de mucho frío. ¿Cómo te va, Beto? Siempre venís cuando haces frío, ¿eh? En un ratito vamos a estar charlando con los Pérez García. Llegaron los invitados. Sí, señor. Sentado a mi izquierda, Fabio Acuña, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Semana complicada, ¿no? Semana de muchas, muchas cosas. Veníamos... Y son días en los cuales, por ejemplo, lo charlábamos el viernes pasado, ¿no? Todo lo que viene pasando, viene aconteciendo. Salud. Salud. En la materia verdad, política partidaria, ¿verdad? Hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar no de algo que pasó esta semana, sino algo que va a pasar mañana. Mañana va a ser la tercera marcha por el Ni Una Menos. Y nos vamos a estar adelantando un poco y vamos a estar contando un poquito la previa a una marcha que promete ser masiva, al igual que los dos años anteriores. Sentado a mi derecha, una vez más, Matías Crespo. Tal vez la más política de las columnas que hagamos en Peligros del Rock. Vamos a hablar de un documental de la banda System of a Down, que allá por el año 2006 aprovechó muy bien el gran momento que estaban viviendo para llevar a todo el mundo el mensaje de que en Armenia había habido un genocidio y que se estaban llevando a cabo muchísimos genocidios en todo el mundo. Así que vamos a hablar justamente de Screamers, este gran documental de System of a Down, reivindicando a sus orígenes armenios. Vamos a estar charlando con los Pérez García, vamos a estar hablando de su nuevo disco, vamos a estar escuchando algunas canciones nuevas de discos que han salido recientemente, ¿eh? Vamos a hacer una veloz recorrida por algo de lo nuevo de Linkin Park, de Papa Roach, de Danzig, de Rammstein, de Kasabian, de Roger Waters, que milagrosamente volvió a editar un disco. Algunos dirían que desde el punto de vista del sonido, de la estética. ¿Vos te gustó? No, te pregunto a vos. Ah, ¿bien? Sí, bien, pero más de lo mismo, diría uno, ¿no? Bueno. Por otro lado, se plantea la discusión, ¿por qué debiera ser distinto, no? Hay gente, hay artistas que hacen todo el tiempo algo más o menos parecido y la rompen. Digo, perdón, ¿no? Digamos, pero hay artistas... Ahora, si cerrás los ojos, salvo la guitarra, es un disco de Pink Floyd. Hay artistas, digamos, que llega un momento en su carrera que hago el disco que se me canta los huevos, ¿no? Me parece que este es uno de ellos. Un poquito así. Además, vamos a estar picando alguna cancioncita más del disco nuevo de No Te Va a Gustar, que cita justamente hoy. Hoy. Además, vamos a estar surfeando alrededor de los cuatro grandes discos de AC/DC. ¡Vamos! Lo anunció. ¡Vamos! Así que... Lo anunció. Todo eso de aquí hasta las 12 de la noche en FM en Tránsito 93.9. Recordá que nos podés seguir como @deperradio por Twitter, por Instagram, por Facebook. Y nos podés escuchar a través de fmtránsito.org.ar o a través de otrodiaperfecto.org.ar. Así que bastantes condimentos para hoy a la noche, así se dice. Poneme la canción, dale. Chocolate, Starfish and the Hot Dog Flavor. Año 2000, hace 17 años, aparecía el disco más importante de Limp Bizkit. ¿Te acordás de My Way? Think you're special, you do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me. Look down on me and walk around on me. Just one more fight about your leadership. And I will straight up leave your shit. ago. And you'll be the one who's left missing me. Yeah! This time I'ma let it all come out. This time I'ma stand up and shout. I'ma do things my way. It's my way or the highway. This time I'ma let it all come out. This time I'ma stand up and shout. I'ma do things my way. It's my way or the highway. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. El ex ministro de Economía, Axel Kicillof, le tiró la pelota a Marcos Peña. Asúmanlo, háganse cargo. Son neoliberales, piensan como neoliberales. No tienen que disfrazarse de otra cosa. No mientan más, devaluaron, levantaron las retenciones. La carne, ¿cuánto está? 120 pesos el kilo de asado, 150 pesos. Con la leche, que está 30 pesos una cajita de leche. Eso aumentó entre 50-100%. A la gente no le alcanza. No le alcanza para los medicamentos, no le alcanza para las tarifas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Otro día perfecto. Pasaron 25 minutos de las 10 de la noche. Mañana se va a producir, por tercera vez creo yo, sí, un hecho histórico y bueno, vamos a ocuparnos de eso ahora. Cabe destacar lo que pasaba un 3 de junio, hace 2 años precisamente, que tiene que ver con la primera movilización que llevó la consigna de Ni Una Menos. Fue una movilización casi espontánea que se dio a través de un conjunto de feministas que trabajaban en medios de comunicación, fundamentalmente ellas son comunicadoras, periodistas, que comenzaron a darle mucha bola a esta cuestión teniendo en cuenta lo que se vivía en los panoramas mediáticos informativos sobre los asesinatos de mujeres, sobre los femicidios. Prácticamente se fue armando, así se fue construyendo una movilización que fue sin dudas histórica por lo que significó, por la rapidez, por la convocatoria. Un año después se volvió a hacer, en el 3 de junio de 2016. Entre el 2016 y 2017 nos encontramos con el primer paro de mujeres, una movilización también importante y muchos movimientos reactivos para repudiar a los femicidios que cada vez nos sorprenden más y que cada vez tienen un grado mucho más grande de crueldad y que cada vez llegan a los medios de masivos de comunicación de manera más rápida. Y cuando uno dice y empieza a recorrer, digamos, toda esta cuestión y nos encontramos con que, bueno, entonces efectivamente han descendido las muertes de las mujeres, son simplemente por el hecho de ser mujeres, nos encontramos de que no. Durante el 2016 asesinaban a una mujer cada 30 horas. Este año ya tenemos que decir que los datos que vienen recolectando las organizaciones vienen mostrando que asesinan una mujer por día, que hay más asesinatos, que hay más femicidios y que todo esto sirve, las movilizaciones como la de mañana sirven para encontrar y para destacar en definitiva qué es lo que viene pasando en las calles y todo lo que viene sucediendo también en los lugares públicos, porque esto no hay que tener en cuenta una cuestión. no estamos hablando de algo que sea privado. Estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la sociedad y que tiene que ver con la vida de las mujeres, que es terminada de una manera muy violenta. Ahora, para llegar a eso, en el medio pasan un montón de cosas, porque la violencia no es solamente física. El femicidio es la violencia más extrema, que es terminar con la vida de las mujeres. Antes de eso se produjeron una serie de violencias muy importantes que tuvieron como final ese asesinato de esa mujer. Parte de todo esto suena así. Hay criminales que proclaman: la maté porque era mía. Cada 30 horas en nuestro país una mujer es asesinada víctima de violencia de género. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. Otra vez una joven que va a buscar trabajo y termina asesinada. Como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Si conoces algún caso o vos sos víctima de violencia, llama a la línea 144. La televisión repite imágenes y palabras que ubican a las mujeres en situaciones de desigualdad, dominación y discriminación. Repite estereotipos. Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. La marca de detergente que solo te habla a vos, mujer. La enfermera que te grita, bancátela, bien que te gustó hacerlo. O la que te ata la camilla para parir. El que me tocó contra mi voluntad en el boliche de moda. El pelotudo que pregunta, ¿y el día de varón? El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Otro día perfecto. Ahí escuchábamos parte de lo que sucedía en la primera marcha por el Ni Una Menos. Mañana va a volver a acontecer, será la tercera, que se realiza un 3 de junio. Va a partir a las 4 de la tarde desde Congreso, va a concluir en Plaza de Mayo y me parece que es muy importante dos cosas. Para quien pueda, ir y sumarse. No es una cuestión solamente de mujeres la que va a acontecer en el día de mañana. Y otra cuestión también muy importante tiene que ver con pensar, mirar muy detenidamente cómo los medios de comunicación hablan de lo que va a acontecer en el día de mañana. Porque muchas de todas las violencias que tenemos instauradas como en nuestra sociedad, en el vínculo entre los distintos géneros, también se genera a través de los medios de comunicación. Ahora, Ataque 77. Nos vamos al año 2000. Ya me iba a equivocar, ¿eh? El disco es Radio Insomnio. ¿Dónde estabas en el 2000, Freites? Hace 17 años. Preso. Yo terminaba el secundario. Ataque 77. Esto es Canción Inútil. Tantos años y el tiempo no borró el instante. Esta tarde la seccional. Aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre. Que lloraba desconsolada. Van dos meses que no lo he vuelto a ver. Y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Aunque eras muy pequeño entonces, lo supiste igual. Estamos en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Lo que pasa en la semana, pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. Marcos Peña se enojó y le contestó a Axel Kicillof. Claramente tenemos una visión absolutamente opuesta a la economía y de hecho vamos a trabajar durante mucho tiempo para que usted nunca más la maneje, porque tan mal la manejó que los argentinos hoy expresan un rechazo a esa política y por eso no están gobernando el país. Tenemos una visión distinta de la economía y vamos a hacer una economía que crezca, que genere empleo, que elimine la desigualdad, que vaya ese camino de pobreza cero, y lo estamos haciendo. Otro día perfecto. La sangre llega hasta el río, si la dejamos llegar. Un corazón loco y herido aguanta. Voy a ayudar a mi suerte, porque no quiero esperar. Banqué el dolor solo por verte y ahora no hay nada. Anestesiamos el dolor. Estamos realmente. ¿Sabes qué estamos escuchando? Los Pérez García. Está Beto Olguín con nosotros. Que buenas noches, ¿cómo andas? Tercera vez que viene, ¿no? Un gustazo estar acá, la verdad. Y Mingo está arrancando, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Todo bien, muy bien. Bueno, Pérez García, en 2014 y en 2015 estuvieron visitándonos. En 2015 hablábamos de un protoproyecto posible, un disco por venir, no, que finalmente es este que estamos escuchando. Tal cual, sí, sí, verdad. Bueno, no. Apretada síntesis, desde que viniste en el invierno de 2015 hasta ahora que tenés esto en las orejas. Sí. ¿Qué pasó? Y pasó un disco nuevo, canciones nuevas, productor nuevo. Eso estuvo buenísimo también. Y nada, y acá está. La verdad que contento con el resultado. Había que hacer un disco nuevo y había que, digamos, también buscar herramientas nuevas. Y así fue. Creo que hicimos el disco que... Los temas estaban, digamos. Emiliano fue el productor. La verdad que fue todo un rollo también encontrarse. Veníamos elaborando con Martín, ¿no? Con Méndez toda la vida. Y igual es curioso porque el primero que piropeó a Emiliano fue Martín. Dijo, no sabes cómo labura ese tipo. Lo conocía por haber laburado con su hermano en una producción de No te va a gustar. Con el Chávez. Claro, tal cual. Y tal cual, sí, sí, un fenómeno, la verdad que se armó buena química. Y Emiliano divino, un fenómeno, sí, muy bien. Mingo, dos palabras del disco. Y bien, sí, un poco siguiendo lo que dice Beto, como que nos ordenó algunas cuestiones y aprendimos mucho. Y sí, es un disco distinto, sí, está bueno, contento. Bien, satisfecho con lo que hicimos. Y ahora que suenan y suenan y suenan en las radios, viste que ahora en Argentina hace muchos años que se pasa mucho rock nacional, gracias a Dios, por suerte, para los que creen, gracias a Dios. Los Pérez están teniendo cierto nivel de exposición, recién hablamos fuera del aire, que no tenían antes. No digo que no estén acostumbrados, digo, tienen muchos años en este negocio, sin darle a la palabra negocio una connotación negativa, ¿no? Lo digo en general. Pero ahora suenan y suenan, tienen otro nivel de exposición. ¿Cómo la llevan? Bien, qué sé yo, nos agarra de viejos, así que es como que es una alegría, digamos, moderada. Pero sí, bien contento. Pero con la satisfacción del deber cumplido, sí, de algún modo. Es muy lindo subir al auto, poner la radio y escuchar. Estar con tu hijo y justo prenderlo y estás sonando. ¡Papá! Acá, ahí estás. Sí, está bueno, está bueno. La verdad que sí. Y están tocando mucho más seguido en vivo que antes. Se hace más fácil, ¿no? Sí, no sé si tanto más seguido, pero estamos, digamos, viajando más. Abriendo un poco acá, el circuito. Sí, estuvimos por Rosario, por Paraná. Ahora vamos a Tandil después del oeste. Muy hermoso también. Sí, nos espera Córdoba, nos espera Salta, Tucumán. O sea, eso está bueno. Sí. Estamos charlando con los chicos de Los Pérez García, que tiene nuevo disco. ¿Desde cuándo hace? ¿Cuánto hace que salió el disco? Abril, hace muy poquito, un mes. Lo que tiene de bueno que esta exposición los agarre ya con 20 años de banda es que para mucha gente que los descubre ahora y cree que son una banda nueva, de pronto se encuentra con una discografía muy amplia, cargada de muy buenas canciones. Y lo que hablábamos recién fuera del aire, que por ejemplo hace que hoy por hoy esté sonando Magdalena mucho en la radio, que es una canción de hace dos discos atrás. Y ahí está también, bueno, la mano de Jorge Schulze, que está trabajando con ustedes en Pirca, que es, en apretada síntesis, alguien que descubrió a Rata Blanca y a Rodrigo Bueno, y que también ya había hecho lo mismo con No te va a gustar, con Al vacío, que ya había sonado, había pasado medio desapercibido, decidió volver a cortarlo y explotó. Y acá también, el tipo se encontró con mucho material para meterle mano y decir, loco, pasemos todas estas canciones. Es el que va a las inferiores y descubre jugadores. De verdad, contento, Sí, bueno, con Magdalena pasó eso. Y está bien, estamos contentos con eso. Hace un tiempo, cuando Beto estuvo la última vez acá, nos contaba esto, te lo pregunto a vos, que él escucha los primeros discos y que si hubiera podido los hubiera grabado de nuevo, de otra manera, ¿te acordás? Sí, te acuerdo. ¿Vos qué feeling tenés con eso? No, a mí no me pasa eso. ¿No? Igual los disfrutás todavía, de algún modo. Todo bien, fue una historia en nuestra vida y está bien, y tenía que pasar así en ese momento, y está bien que sea así. Obviamente hay canciones que merecen otro trato y tal vez en otro momento se lo daremos. Porque el primer disco de una banda en general, es un montón de años de diseño, de sonido, y uno lo termina plasmando en un disco y se supone que en ese momento es lo mejor que tenés. Nuestro caso, en realidad. Grabamos un primer disco. Igual uno tiene que... Contame un poco más, ahora quiero saber más. Y fuimos a una quinta de Maswich y hicimos... Nos armamos una carpa, estuvimos en una carpa. Y acampamos en una quinta. Y en realidad, las vivencias están buenas y las canciones también, pero lo escuchás ahora y, los platos... Viste, a Mingo no le pasa. Mingo tiene una visión más conciliadora con el pasado. Estamos charlando con Metal Gin, con Mingo de Los Pérez García. Hagamos un break, escuchemos una canción, la que ustedes quieran, Mingo, vos, que ya eligió muchas, del disco nuevo, la que quieras. Postales. Nos quedamos con esa, estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Espera la ciudad, voy a asomar. Alguien se queda en soledad, una vez más. La soledad es un arma que tiene dos filos. El diablo vive en la ciudad, Dios viene y va. Me siento y miro desde el bar, gente que va, locos de atar, y otro pibe durmiendo en la calle. La suerte está escondida y para todos no hay lugar, buscando a ciegas la salida. Críticas desde el sofá, pero cuántas las finales ganaste. La suerte está escondida y para todos no hay lugar. Vuelvo a la ciudad. Linda y cruel ciudad. Como una postal. ¿Qué me hace bien? ¿Qué me hace mal? Los Pérez acompañándonos esta noche en FM en Tránsito en 93.9. No sé si lo recuerdan, todo el mundo sabe. Los estudios de FM en Tránsito tienen un nombre y no es casual. Estamos transmitiendo en vivo de los estudios Nora Cortiñas desde Avellaneda 1060 en la maldita ciudad de Castelar, para que nos escuches a través de FM en Tránsito 93.9, a través de fmentransito.org.ar y a través de otrodiaperfecto.com.ar. Dije todo bien, ¿no, Sergio? Casi. Ahora sí, ¿eh? Estamos poniéndole un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar y lo que lo disfrutamos, ¿eh? Estamos charlando con los Pérez García. Ya me miran raro, ¿eh? Beto, vos decías recién que toda esta cuestión de la exposición los agarra ya maduros. Grandes, sí. Y la cuestión de los viajes, la gira, empezar a salir como grupo humano, ¿cómo la están llevando? ¿Bien, tranca o es un viaje de egresados igual? Sí, un poquito, sí. Un poco y un poco, ¿no? Sí. Yo lo siento un viaje egresado, por momento. O sea, a veces te cansás, pero es muy divertido. Yo aprendí a dormir un poco, que está bueno también. A dormir un poco. Claro, hay que cantar y esas cosas. Si tocaría la guitarra, digamos, no, pero... estaría muerto. No, pero sí, hay que descansar un poco. Pero está bueno, sí, es divertido, que sea un poco. Es un lindo trabajo. Recién nos contaba. Caramba, nos contaba fuera del aire que tocan muchas canciones del disco nuevo en vivo. Sí, está. Que no es algo. No suele ser habitual. En realidad, el artista en general. Sí. Está como sobreentendido que. Te toca las que todos quieren escuchar y de a poquito te va metiendo. Dos, tres. Sí, todavía no están haciendo eso. Todavía nos cuesta eso, digamos. Tocamos. A ver, estamos todavía enamorados del disco, ¿no? Claro. Si no te pasa cuando estás enamorado. Tocamos 8 o 9 temas de 11, ¿no? Y sí. Casi todos. Sí. La verdad es, y bien, aparte se viene a la lista. Está bueno. Oxigena un poco el show. Y. El público no conoce todas las canciones, ¿o sí? Parecería que... Digo, sí, el núcleo duro sí las conoce. Sí. Los talibanes sí. Los talibanes pero... sí, pero después hay un montón de gente que, que va escuchando la radio y va escuchando las canciones a medida que se empiezan a pasar. Sí. También hay, los discos nuevos traen gente nueva. Y eso está bueno también. Y seguramente hay mucha gente que entra ahora a Pérez, a partir de este disco. Y está bueno, lo estamos disfrutando mucho. Un disco bastante tranqui, digamos, pero... Después te voy a decir algo respecto a eso. Yo también noté un disco muy, muy tranqui. Pero, y si en el show pasan... Por ejemplo, este tema que es, digamos, lo más nostálgico. Es más, Emi dirigió cantar este tema. Yo le dije, Emi, canta... Yo cantaría cualquiera, me dijo Emiliano. Y canta este que es el más nostálgico. Y la verdad que está buenísimo. Cuando lo hicimos en vivo, a mí me gusta. No, a ver, me gusta también agitar, pero también está bueno hacer esto que hicimos acá. Que está el bandoneón de tripa, que es alucinante. ¿Te ablandaste, Beto? No. Siempre fuimos un poco blanditos y un poco duritos. Depende del momento. Che, hace un rato estaban hablando, digamos, venían... de 4 discos, digamos, de un mismo productor, cambiaron, digamos, recién lo nombraban Emiliano, estamos hablando de Emiliano Branciari, el cantante de No Te Va a Gustar, digamos, que es el productor de este disco. Mingo, hace un rato decías, digamos, también que aprendieron mucho, digamos, también, digamos, de eso. Sí. ¿Cómo fue, digamos? Porque después de cuatro discos, ¿no? Muchos años, digamos. Nosotros a Martín, antes de empezar a laburar con Martín, que hicimos varios discos con Hablamos él. Hablamos de Martín Méndez, ¿no? Claro, ya lo conocíamos. Entonces. De acá, del ambiente. Claro, sí. Entonces la relación es distinta a alguien que conoces. Y que viene con un plan de laburo y que viene con una cosa en la que uno, viste, como todo, te conoces y es todo nuevo. Y nosotros, bueno, somos personas muy respetuosas y nos adaptamos fácilmente. Sí, con Martín hicimos casi todo. Es más, de ¿ustedes última... son contemporáneos de ellos, no? ¿O arrancaron un poquito después de Caballeros de la Quema? Un poco después. Un poquito después. Pero los queremos, los admiramos. Sí, claro. Nos alegramos que estén de vuelta. Claro. Sí, tal cual. Pero, digamos, Martín, digamos, muy influyente también en nuestra vida, en nuestra historia. ¿Sí? Es más, antes de grabar el disco, me vine a la casa de Martín a que me dé unas charlas, digamos, de guitarra. Quizás de alguna manera quería que esté presente en el disco, ¿no? Sabía que no iba a producir él, pero yo pasé por la casa de Martín antes de grabar. Es un tipo con una cabeza enorme, no y solo físicamente. Nuestro primer demo nos produjo Martín. Sí, sí. Nuestro primer demo nos produjo Martín. Muy agradecido, sí. Tal cual. ¿Él estuvo en todos los discos salvo en el último? No. La producción... Estuvo en todos los discos, inclusive en este, es Guerra. Claro. O sea, Guerra tocando, estuvo en todos los discos, graba algo Guerra. Ok. O sea, en todos. Ya es una cuestión de cábala, ¿por qué? Y no sé. Más pero, allá de que pero seguramente teníamos que hacer Bienvenida Soltero, era. Claro, Bienvenida. Sí, aquí llamamos. Y llamamos a Pablo. Toca Guerra. Así que Pablo está en todos los discos nuestros, en todos. Estamos charlando con Mingo y con Beto Holguín de los Pérez García. Van a estar tocando dentro de muy poquito, el sábado 10. No mañana, sino el otro sábado en el Auditorio Este. Tal cual. Ya saben todos dónde queda el Auditorio Este, Rivadavia, al 17.200. En el oeste, que queremos tantos, ¿eh? Pero bueno, nosotros siempre queremos darnos el gusto de tenerlos por lo menos una vez por año. Charlamos con Beto, nos habla del disco que recién salió o del disco que está por venir. Puede ser, ¿por qué no? Así que vamos a escuchar una canción más. En este caso, una canción del disco nuevo también, ¿eh? El truco del final va a ser escuchar cualquier canción que se les ocurra de otro disco, pero no ahora. ¿Cómo no? Vayan pensándolo. Ahora, ¿qué canción elegí vos, Beto, del disco nuevo? A ver, del último disco pondría el que abre, que se llama San Patricio. Igual le diste tiempo acá, dijiste el que abre. Acá se ubicó el tiempo. No, es un gran jugador, Sergio. Estamos charlando con los Pérez García. Después de esta canción, volvemos. Cerramos la nota, los despedimos y seguimos brindando, pero con el micrófono cerrado, ¿eh? Dale. Castiga el hombre al perro fiel, que luego corre al gato aquel. El gato juega con el ratón y este asusta al hombre, lo que fue volvió. Oscura, iré a buscar, pero tu estrella me va a alumbrar. En el camino me tropecé, pero alguien me espera y ya me levanté. Puerta, antes que todos despierten, te espero. Qué buena fiesta debía haber sido, que no recuerdo haberme ido, pero recuerdo verte llegar. sol. Llame a la puerta antes que todos despierten, te espero. Musulmanes, venimos a buscar terroristas. Quitaré de sus mentes toda ansiedad. Bien hecho, Sara. Ahora vayamos a la taberna. Dejemos algo claro, pinche actor Sete. No confío en ti. Si nos traicionas, te arrancaré las bolas y te las meteré en el culo. Y la próxima vez que cagues, te cagarás en tus bolas, ¿entiendes? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué quieres? ¡Bájale de huevos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿No ven que eso es lo que los terroristas quieren que hagamos? La guerra es allá, amigos, allá afuera. ¡Contrólense! Otro día perfecto. Estamos haciendo la edición número 13 de FM en Tránsito. Este programa se llama Otro Día Perfecto. Vamos a acomodar un poco el discurso. Son las 11 de la noche en punto. No te voy a echar la culpa a vos, El programa está promediando, quiero decírselo. Ya nos vamos a acomodar a esto. Salud, buenas noches, Sí, viste que un paraguas estoy fumándome y me regalas un cogollo. Sí, viste que los dedos estaba quemándome tratando de prender este tucón. Sí, dame Pikachu que lo voy a armar. Le pongo un filtro pa' que tire más. Dale una seca y aguanta el humo. Uy, me está pegando más de lo normal. La puta madre, empecé a flashear. Siento que me da vuelta todo el mundo. Defacito, todo lo que hago lo hago defacito. Si me cuentan algo al rato me lo olvido. Nunca me acuerdo que voy a comprar al chino. Defacito, todo lo que hago defacito. Y después de un rato agarra el bajoncito. Me compro unas papas, coca y un jorjito. Pasito a pasito, ármate un porrito. Lo vamos fumando, quedamos loquitos. Hey. Defacito, todo lo hago defacito. Si me cuentan algo al rato me lo olvido. Nunca me acuerdo que voy a comprar al chino. Defacito, todo lo hago defacito. Y después de un rato pinta el bajoncito. Me compro unas papas, coca y un jorjito. Defacito. Divino, gracias Luis Fonsi por inspirarnos, Muy bien. Estamos charlando con Mingo y con Beto Alguín de los Pérez García. Che, tenemos dos entradas para regalar para la fecha del sábado 10 de junio en el Auditorio Este. Así que si alguien ahí quiere llamar al 4629-4586, al primero que llama se lleva las dos entradas. Muy bien. Estábamos charlando con los chicos acerca de cómo arman los shows en vivo y que tocan muchas canciones. Debo decir que descubrí muchas canciones de los Pérez mucho tiempo después que salieron. Digamos, yo me topé con los Pérez García varios años después. Y creo que hay mucha gente ahora que se está metiendo en eso, porque los escucha por radio, escucha el nuevo disco, se interesa por una canción, por otra, va a internet, en internet encontrás todo. Y hay un montón de gente que supongo que debe encontrarse con canciones de antes, ¿no? Creo que es así, pasa con un montón de bandas y está bien que pase eso también. Está bueno, digamos, mantener, digamos, material en el tiempo. Pero sí, tal cual, me pasó a mí con un montón de bandas, ¿no? Uno descubre una banda y va para atrás, ¿no? Y cuando hay mucho material, Y una pregunta recurrente que les hacemos, creo que cada vez que vienen acá, ¿alguna vez pensaron en sacar una especie de compilado o disco en vivo, repasando toda la carrera de la banda? Y el vivo es una deuda, vivo, creo que tenemos. En algún momento va a llegar. Y ahí capaz que ajusticiemos algunas canciones. Una versión un poco mejor de la que está en el disco. Claro. Pero sí, está igual. Hay canciones de lo que definitivamente nunca más tocaron. Debe haber, ¿no? Sí. Y del primer disco seguro. Seguro, ¿no? Bueno, ahora estamos listas para el 10. Pero una cuestión de que no les gusta o que pasó el tiempo. Pasó, y pasó el tiempo. Sí, aparte son un montón. Se olvidaron que estaban. Claro. Sí, bueno, ahora estamos haciendo la lista y hacemos, che, esa que no tocamos hace mucho tiempo. Yo el otro día me acordaba de una canción que no está ni grabada. Estamos haciendo ahora para el show. Nunca te voy a perdonar, claro, lo dijiste vos. Para el show del viernes que viene, vamos a hacer un tema que hace mucho que no hacemos, ¿no? Pero que está grabado. ¿Qué es de qué época más o menos? ¿Del principio? No, de un disco. De la primavera del Focinista. Claro. Pero nunca la grabaron. Sí, no, ese tema lo vamos a hacer. Yo me fui al kiosco a comprar, cantando este tema que estamos ensayando. Y lo terminaba y me lo pegaba con unos que nunca grababa. Lo enganchabas con ese viejazo. Decía, loco, lo tenemos que enganchar. Pasa que no lo conoce nadie. Claro, si no conoce nada, somos nosotros. Bueno, la última canción del disco nuevo también es una canción que está hace bastante. Vecinos. Vecinos. Todos, sí. Pues, gente, en vivo ya la he escuchado, gente, ¿no? La gente llama tan bonita. Pero sí, es Vecinos, sí, tal cual. Sí. Pero bueno, eso también. Hay canciones que esperan su momento. Eso está bueno también. Está bueno. Bueno, vamos a estar viéndolo seguramente, no mañana. Sí, el próximo fin de semana en el Auditorio Este. La gente que los sigue habitualmente ya sabe con qué se va a encontrar. ¿Qué pasa con el tipo o la tipa que no los sigue habitualmente? ¿Qué encuentra la gente cuando va por primera vez a un Lloro de Pérez? Le va a pasar bien, se va a asustar en un momento. Y va a estar, y todo va a terminar. Es más, de hecho, todo va a terminar bien. Que nosotros estamos asustados ahora. No, pero bienvenidos todos. Sí, y vayan temprano, que la banda que toca antes, que se llama La Fuga del Capitán, hace canciones muy lindas. Está bueno. Okay. Así que vayan temprano. Está buenísimo. Bueno, la de siempre, el paso de comedia de siempre. Primero Beto, ¿eh? Necesitamos escuchar un pedacito de alguna canción de Los Pérez, de cualquier disco que no sea del último. No vale que sea el último. Okay. Primero contar el disco a Sergio y después la canción para no volverlo loco. Bueno, vamos a encontrar... El que vos quieras, a ver si tenés huevo. A ver, sí, de Santo Remedio. Santo Remedio. Miro. Miro, ¿es de ese disco? Miro una gaviota que va volando tranquila y yo no pienso en nada. Me olvido un poco de los problemas. Y despego del decía Los Pérez, van a estar tocando no mañana, sino el otro sábado en el Auditorio Este. Ahí estaremos nosotros también. Mingo, te toca a vos, Disco primero, canción después, de cualquiera de los discos anteriores de la banda, excepto el último. Bien, de La Mesa Está Servida, Tren Fantasma. Tardó como un segundo, está bien. Tremendo. En un ratito despedimos a los chicos de Los Pérez, que muy generosamente vinieron a visitarnos hoy, necesito de esa calma. Ya llévame a otro lugar. Cantaste en mi oído y yo que estaba un poco mal, algo triste me dio oído. Vayamos a otro lugar, que quiero besos de esos, los que no se olvidan más, los que llegan a los huesos. Despedimos a los chicos de los Pérez Mingo, gracias por venir por primera vez. Muchas gracias, chicos. Muy contento, muy a gusto. Gracias, Beto, por venir por tercera vez. El 10, nos vemos el 10 en Auditorio Este. Exactamente, el próximo sábado, no mañana, sino el próximo en Auditorio Este, en Rivadavia, 17.230 en Aedo. Bien. Igual el desafío es año a año, Beto vuelve. Hoy vino con Mingo, el próximo año vendrá con... Vamos a volver, vamos a volver de alguna manera. Les agradecemos por haber venido. Nosotros seguimos casi hasta las 12 de la noche, son las 11 y cuarto. Vamos a quedarnos con una de las canciones que a mí más me gustan, Estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito. Ya sabes, le ponemos rock a la maldita ciudad de Castelar. No te gusta que diga eso, ¿no? Pero dame un plan B, boludo. Gracias, Ricky. Me gusta tanto. Gracias a ustedes, chicos, Los Pérez García, gracias por haber venido. Siempre que hay una puerta y una salida, siempre que hay casi nada y un poco más, sale la caravana por la avenida a curarse las heridas, a callejear. Vino dulce en la feria de Mataderos, ya que Chicago juega en el San Martín. No le conviene a nadie este 0-0. Pongan ganas, pongan huevos hasta morir. Madrugada, calavera, salgo a andar sin voz. Ya no hay nada, nada queda de aquellas palabras que hoy el viento se llevó. Y es que los sentimientos chocan con las razones, lo que queremos choca con la verdad. Siempre que descuidamos a los amores y se rompen corazones, termina mal. De bar en bar, nada de andar llorando por los rincones si nos echan jugadores. Corramos más. Madrugada, calavera, salgo a andar sin voz. Ya no hay nada, nada queda de aquellas palabras que hoy el viento se llevó. Pero siempre que hay una puerta y una salida, siempre que hay casi nada y un poco más, de la caravana por la avenida a curarse las heridas, a callejear, a callejear. El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¿Un quilombo? Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Trouble. El disco es Manic Frustration del 92. Esto es Memories Garden. Nos quedan 40 minutos de programa. Mateo Crespo está con nosotros desde las 10 de la noche, pero ahora, en un ratito, en segundos apenas, va a hacer lo suyo. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Viernes. Al Diego se le escapó la tortuga. Antorcha cósmica. ¿De qué planeta viniste? Sí, mi amor, me encanta. Me encanta, mi amor, que me muestres todo. Me pongo loco. Me pongo hecho un fuego. Me dicen antorcha en vez de Diego. Sí, mostrame, mamá. Otro día perfecto. Se trata de System of a Down y no es solamente una cuestión relativa a la música, ¿no? No, a ver, pero hablando de música, ya por la bisagra entre el siglo 2021, por el año 2000, aparecía esta banda System of a Down ante una panorámica de rock mundial que ya, por lo menos en aquel año, no sorprendía demasiado. Y de repente surgen estos cuatro melenudos raros que, por un lado, con una precisión cirujana casi quirúrgica del thrash metal, como estamos escuchando, intercalada con interludios operísticos y de tempos muy bajos, o sea, con una dinámica muy particular. Y con, con ascendencia armenia, que no es un tema menor en esta historia. Y justamente eso iba, con unas cadencias raras en cuanto a las melodías pop bastante originales para lo que veníamos escuchando, que justamente tiene que ver con eso, con su ascendencia armenia. Y para el año 2006 realmente la banda estaba pasando un muy buen momento, porque con un discurso muy político, muy sincero, y aún así llenando estadios alrededor de todo el mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, aprovecharon justamente esa masividad que tenían y utilizaron la música como herramienta para hablar de sus ancestros y de lo que se conoció como el genocidio armenio, que fue en 1915, tal vez el primer genocidio del siglo XX, y que para muchos historiadores que participan de este documental llamado Screamers, es algo así como el prolegómeno de lo que después fuera Hitler. De hecho, hay muchos sostienen que Hitler se inspiró en lo que hicieron los turcos con los armenios en 1915. Claro, algo te iba a decir, algo que los turcos niegan muchas veces. Y en este documental está muy reflejado la cuestión del negacionismo, porque sí, dicen que no hubo un plan sistemático y que ni siquiera estaba inventada la palabra genocidio en aquel momento, que se inventó para el holocausto de 1945. Bueno, eso nos suena familiar aquí en Argentina, ¿no? Esa especie de negacionismo que no hubo un plan sistemático y bla, bla, bla, bla. Más o menos lo mismo, la cuestión se da calcada. Y lo cierto es que los músicos de System of a Down llevaron esta cuestión a nivel global, porque era muy importante que las Naciones Unidas y que las distintas organizaciones reconocieran que fue un genocidio, porque eso también no era solamente una reivindicación, digamos, testimonial, sino que iba a desatar toda una cuestión de derechos de la tierra, de resarcimientos económicos, o sea, realmente se iba a armar un quilombo importante, que era tal vez lo único por lo cual se entendía y se justificaba que muchos políticos se negaran a admitir que lo que había pasado en 1815 con el pueblo armenio había sido un genocidio. Muy pero muy controversial, un documental muy crudo, realmente muy pero muy áspero, muy político, que va intercalando con temas de la banda en vivo, por suerte con subtítulos para entender también el peso político que tiene la banda artísticamente hablando, intercalado también con testimonios de políticos, de historiadores y con mucho material de archivo, sobre todo mostrando las miserias y realmente las atrocidades que se cometieron durante la guerra. Prueba de ello es este tema que vamos a escuchar ahora, y se llama Boom. Housing all your fears, desensitized by TV. Overbearing advertising, god of consumerism, and all your crooked pictures looking good. Mirrorism, filtering information for the public eye, designed for profiteering. Your neighbor, what a guy. Unnecessary death, Matador corporations, puppeting your frustrations with a blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money, nobody gives a fuck. 4,000 hungry children leave us per hour from starvation, while billions are spent on bombs, creating death showers. Y a los bombazos está el mundo, y System of a Down lo refleja en su documental Screamers, que te puedes encontrar gratis en YouTube y subtitulado, y tiene solamente 58.000 reproducciones, o sea que no mucha gente sabe que este material está ahí disponible gratis a solamente un clic de distancia. Insisto, muy pero muy bueno, muy político, revisitando todo lo que fue el genocidio armenio y también actualizando la cuestión a lo que pasó en los 90 en Ruanda, a lo que pasó en Kosovo y Sarajevo, y con mucho material de archivo que prende fuego a más de un político, porque hay discursos calcados que se van repitiendo a lo largo de las décadas diciendo esto nunca más va a suceder, esto nunca más va a pasar, y siempre vuelve a pasar y siempre hay algún nuevo genocidio, alguna nueva masacre. Recordemos que en Ruanda murieron 2 millones de personas, que el genocidio armenio se habla de 1,5 millones de muertos, ¿ok? Estamos hablando realmente, y aparte, por motivos políticos, religiosos, raciales. La idea era exterminar otra cultura, exterminar otra religión, en este caso la Armenia, de la cual son descendientes todos los músicos de System of a Down, que además se van de gira y te meten también en una cuestión de dinámica de micro, de intimidad, de backstage, pero siempre en el contexto de hablar de la cuestión armenia, de sus ancestros. Hay entrevistas a los abuelos de estos pibes que la vivieron en carne propia, que vivieron realmente atrocidades muy difíciles de contar, muy difíciles de olvidar y que los marcaron obviamente para siempre a ellos y a muchas generaciones. Estamos charlando como Mario Crespo nos está contando acerca de System of a Down, una banda que tocó en Argentina hace algunos años. Tocó hace algunos años de un tremendo show. Es una banda muy pero muy buena, insisto, que si bien está dentro de lo que es el metal con extremos de thrash, tiene un sexto sentido muy pero muy pop y una beta operística realmente increíble. Es una banda, te diría, casi de lujo. Vamos a despedirnos. Screamers se llama este documental, disponible en YouTube. Esto es System of a Down haciendo Toxicity. Perfecto, porque alguien tenía que hacerlo. Conversion software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. You, what? life into the man's heart. When I became the sun, I shone life into the man's heart. ¿Estás bromeando? Esto es increíble. Anticristianas. Putos. ¿Y quién carajos es Eddie? ¿Lo dice en serio? Bueno, él no tiene un televisor. ¿Quién es Eddie? Y es de Texas. Es el puto gobernador. Edwin Tuttle. Ah. Ellos son primos. Otro día perfecto. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Martes. Estela de Carlotto dejó un mensaje del que no hace falta aclarar mucho. Yo digo un dicho para resumírtelo: si pudimos con Videla, vamos a poder con Macri. Yo creo que el respeto para las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas hay que tenerla, pero darles la educación democrática necesaria. Otro Día Perfecto. Uno que están de regreso, pero esta vez en un DVD en vivo, son los alemanes de Rammstein. Después de haberse proyectado en salas de más de 40 países, aparece en DVD, Blu-ray, CD, vinilo y vía plataforma digital un trabajo llamado Rammstein París, editado el pasado 19 de mayo. El formato CD es doble, con 21 canciones que repasan los más de 30 años de historia de la banda que encabeza Till Lindemann. Esta noche en OEP vamos a estar picando algunos discos aparecidos en los últimos días, ¿eh? En este caso, el nuevo disco en vivo de Rammstein, esto es Du Hast. Aparecido recientemente es el nuevo de Kasabian. Se llama For Crying Out Loud, con 12 canciones nuevas compuestas y producidas por el guitarrista Sergio Pizarro, una especie de eminencia gris de Kasabian. Picando algunos disquitos aparecidos en los últimos días. Antes, Rammstein París, el nuevo disco en vivo de Rammstein. Esto es For Crying Out Loud, de Kasabian, el que volvió, y sabés que volvió, otro de los que realmente estabas esperando, uno de los grandes, ¿eh? El nuevo disco de Roger Waters. En cuestión se llama Is This The Life We Really Want. Es el cuarto disco solista de su carrera, sin contar compilados, bandas de sonido, óperas y otras cuestiones en donde Roger suele meterse. Son 12 nuevas canciones producidas por Nigel Goodrich, conocido como el sexto Radiohead. Para que tengas una idea, ha producido todos los discos de Radiohead desde OK Computer para acá. Esta se llama Broken Bones, una canción del nuevo disco de Roger Waters. A 20 minutos para las 12 de la noche, desde Is This Life We Really Want, nos quedamos con esta. Sometimes I stare at the night sky, see them stars a billion light years away, and it makes me feel small like a bug on a wall. Who gives a shit anyway? Who gives a shit anyway? Mm-hmm. II was over. Though the slate was never wiped clean, we could have picked over them broken bones. We could have been free, but we chose to adhere to abundance. We chose the American dream. And all mysteries, liberty, say fuck you, we will not listen to you. The bullshit and lies. Como no podía ser de otra manera, nos damos los gustos en vida, ¿eh? Frank Zappa sonando en ODP. Desde Whistles Ripped My Flesh del 70. Mirá que ha pasado tiempo, la puta madre. 47 años. Frank Zappa sonando en vivo en FM en Tránsito. A 15 minutos para medianoche, ¿eh? ¿Qué pasa, boludo? Pones esa cara. ¿No eran 46? Eran 46. Directly from my heart to you. otrodiaperfecto.com.ar. A ustedes les gustan mucho los chistes, los cuentos y las bromas. Se ríen como colegialas en el patio de la escuela. Les cuento un chiste. 5 tipos sentados en una prisión, San Quintín, preguntándose cómo cayeron ahí. ¿Cuál fue el error que debimos hacer? ¿Qué no hicimos? ¿Es tu culpa? ¿Es mi culpa? ¿Es culpa de él? Toda esa porquería. Finalmente alguien dijo, un momento. Mientras planeábamos esto, perdíamos el tiempo contando chistes. ¿Entendieron el mensaje? No quiero regañarlos. Cuando este robo termine exitosamente, iremos a Hawái y me reiré con todos ustedes. Encontrarán que soy otra persona ahí, pero ahora se trata de negocios. Con excepción de Eddie y yo, a quienes ya conocen, usaremos apodos en este trabajo. Bajo ninguna circunstancia, no quiero que ninguno de ustedes se relacionen el uno con el otro por su nombre de pila. No quiero ningún tipo de conversación personal. Eso incluye dónde han estado, el nombre de la esposa, dónde cumplieron sentencias o un banco que tal vez robaron en San Petersburgo. De lo único que quiero que hablen, si tienen que hacerlo, es de lo que van a hacer. Eso debe bastar. Otro día perfecto. Tenemos uno en ODP que bucea y encuentra bandas como estas. Se llama Left Lane Cruiser. La estamos poniendo al aire a 10 minutos para las 12 de la noche. Les dije que no iba a ser fácil hoy, ¿eh? Es un disco de este año, ¿eh? La banda es Left Lane Wizard. El disco es Claw Machine Wizard. Desde Sergio Freites para el mundo. Esto es Claw Machine Wizard. Por otro día perfecto. Miércoles. Para la gobernadora María Eugenia Vidal, los maridos van a estar seguros de 18 a 24 y las mujeres Parece que no trabajan, che. El anuncio de hoy no va a resolver todos los problemas del delito, pero es un paso más. 1000 hombres en los horarios que más nos angustian y nos preocupa la seguridad. Cuando nuestros chicos vuelven o salen de casa de noche, cuando vuelven los esposos, cuando vuelven los hermanos, los padres de trabajar, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Otro día perfecto. En 17 años, apenas 7 discos de estudio, ¿eh? Pero en los tiempos que corren no está tan mal, ¿eh? Arrancaron con Hybrid Theory en el 2000 y llegan a 2017 con One More Life. A 10 minutos para medianoche, esto es lo nuevo de Linkin Park. Tell me what I've gotta do. There's no getting through to you. Lights are on but nobody's home. You say I can't understand, but you're not giving me a chance. When you leave me, where do you go? Son 10 nuevas canciones, todas propias, producidas por Rob Delson, guitarrista, y Mike Shinoda, tecladista y cantante. La mayoría cantadas por Chester Bennington. One More Light, así se llama el nuevo disco de Linkin Park. Nos quedamos con esta. So say goodbye and hit the road. Pack it up and disappear. You better have some place to go. Cause you can't come back around here. Good goodbye. Live from the rhythm, it's something wild, venomous. Enemies trying to read me, you're all looking highly illiterate. Forgetting if I'm in the mix, you won't find an equivalent. I've been here killing it longer than you've been alive, you idiot. And it makes you so mad, somebody else could be stepping in front of you. And it makes you so mad that you're not the only one, there's more than one of you. And you can't understand. Picamos juntos algunos disquitos nuevos, ¿eh? Esto era lo nuevo de Linkin Park el pasado 19 de mayo. También apareció el nuevo disco de Papa Roach. For the thrill of the chase, you got me fucked in the head from all the things that we did. But I will never forget, I need you. My medication. Es el noveno disco de estudio de su carrera, lejos ya de aquellos clásicos de principios de siglo como Last Resort, She Loves Me Not y Getting Away With Murder. Son 10 nuevas canciones aparecidas hace apenas unos días. I come back to the wall and now I'm slipping. I'm trying to deal with the thoughts and my condition. And still I try to hang on to what I'm missing. But something's setting me off, somebody listen. I've been running from fate without a lifeline. But now I'm in the wrong place at the wrong time. Trying to find an escape, looking to get by. Picando algunos disquitos nuevos sobre el final. Antes, lo nuevo de Linkin Park, One More Light. Esto es lo nuevo de Papa Roach, Crooked Teeth, así se llama. Otros que están de regreso son los Danzig. Es el onceavo disco de la banda desde que arrancaron en 1988, hace 29 años ya, ¿eh? Son 9 canciones, todas compuestas y producidas por el viejo Glenn. Todas con material nuevo. El nuevo disco de Danzig se llama Black Leaden Crown, con fecha de edición el pasado viernes 26 del 5. En esta primera parte de picaditos de canciones, nos quedamos con esto que suena algo de lo nuevo de Danzig, sonando ahora en ODP. Nos empezamos a despedir, ¿eh? Sucio y podrido rock, oscuro además, ¿eh? Esto es Last Ride. Glazing eyes out full of flies. And then there's nothing till the sunlight rise. How when you woke that veil of night, and you're too numb to realize that you're going out on your last ride. Lo que sabes. Supe que habrá un ataque terrorista en grande. Si me dicen qué ondas, tal vez pueda ayudar. ¡Largo de aquí! Declaramos la guerra santa a los infieles porque destruyeron nuestras vidas. ¿Qué sabes tú del dolor y sufrimiento? Otro día perfecto. Pasaron 2 minutos de las 12 de la noche. Ya estamos robándole 2 minutos a El Blues También Existe, ¿eh? Nos vamos retirando. Nos vamos yendo, le agradecemos a todos, a Mateo Crespo a Facu Acuña, a Sergio Freites especialmente por la puesta en el aire, a Bruno Del Beco por la producción, la coordinación y todas las cositas lindas que hace para que este programa suene como suena. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo viernes pasaditas las 10 de la noche. ¿Algo más para mencionar? No, porque probablemente sean pasaditas las 10 de la noche. Tiene mucho para hablar la gente de la 94 Sport. Ahora que Morón está ahí. Es a, el Manchester. No, digamos, es el Barça, ¿no? En estos momentos que está ahí sacando tickets para ascender. Organicémonos. ¿Quién se lleva las latas que quedaron? Porque Freites. Si yo me las llevo, no vuelven. Quiero avisarles. Si me las llevo yo, vuelven tampoco. Si te las llevas vos, bro. Si te las llevas vos también, vuelven. No. Sergio dice que no. Entonces se las lleva Bruno. Si me las llevo yo, tampoco vuelven. Gracias a todos por todo. Nos encontramos en 7 días, ¿eh? Consideren que FM en Tránsito comete la imprudencia de dejarnos estar al aire en el año de su cumpleaños número 30, ¿eh? Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo.